Estamos en comunicación con Clara Prendones, estudiante de magisterio. Clara, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bien, Clara, en las últimas horas se resolvió ocupar el centro de estudio. Contanos cómo es la situación. Bueno, les cuento. En realidad, la idea de ocupar fue una idea que surgió de una asamblea, pero también de una propuesta de ocupar varios centros de formación en educación en el día de ayer, un poco en el marco de la reforma educativa que se está planteando y que se está manejando en este último tiempo, y bueno, reivindicaciones un poco personales de cada centro de estudiantes. Ayer ocuparon varios centros de formación en educación de Montevideo, ocupamos Magisterio, se ocupó el IPA y Educación Social, además de varios centros de Maldonado. Y bueno, en realidad, nosotras no esperábamos que la ocupación durara tanto, pero al ver que pasaban las horas y no fuimos desalojadas, decidimos mantener la ocupación y seguir con esta medida de lucha. Ustedes venían realizando una serie de actividades, ¿no? Sí, nosotros, bueno, en realidad realizamos una serie de conversatorios, un poco en esto que te decía del marco de toda esta transformación educativa que se está manejando, para, bueno, un poco informar cómo esto nos afecta a los y las estudiantes y cómo afecta a la formación docente también. Contanos un poco, también está el tema de lo que es la reforma de la titulación universitaria. Sí, sin dudas, esto es algo que nos interpela un montón, porque como te digo, es algo que nos afecta tanto a estudiantes como a docentes de formación en educación. Nada, es una reforma que se está llevando a cabo en la que no estamos teniendo participación ni estudiantes ni docentes, y se nos está dando un tiempo que es prácticamente nulo para el análisis de esta reforma, para cuestionarla y etcétera. El tema de lo que tiene que ver obviamente con el presupuesto de la educación es un tema que viene de años afectando y que ustedes también están en este reclamo con la ocupación. Sí, sin dudas es algo que viene también de la mano, todo lo que tiene que ver con el presupuesto. Nada, exigencias y también otras exigencias de cosas que faltan y Sí. que no están y que son básicas para nosotras poder estudiar, pero sin dudas que el tema del presupuesto es algo que está siempre y que las rendiciones de cuentas pasan y no se ven fondos para la educación pública. Porque pasa el tiempo, Clara, y ustedes señalan, por ejemplo, la falta de salones, la falta de docentes, pero los problemas continúan y no se encuentra la solución. Sí, eso, bueno, particularmente Magisterio, el Instituto Normal de Montevideo, bueno, estamos a mitad de año, ya comenzó un semestre nuevo y todavía hay falta de docentes, falta de jardines de práctica, cuestiones edilicias, no alcanzan los salones y bueno, son cosas que se van sumando que nos impiden estudiar en condiciones dignas y de las cuales nadie se hace cargo, en realidad. Y son problemáticas que venimos arrastrando desde el principio de año. Nosotras en abril, junio, tuvimos un conflicto que duró más o menos un mes por estos reclamos. Algunas cosas logramos conseguir y por eso suspendimos esa medida de lucha, pero claramente vemos que el tiempo pasa y hay cosas que nos siguen faltando y hay derechos que se nos siguen vulnerando a la hora de venir a estudiar. Clara, me preguntan acá los compañeros si han tenido algún diálogo con las autoridades. Sí, bueno, ayer, el día de ayer, se acercaron gente del Consejo de Formación en Educación. Bueno, un poco en realidad se reunieron con nosotras para preguntarnos cuáles son las cosas que nosotras, por decirlo así, un poco Sí. a grosso modo, necesitamos para desocupar. Y entre ello, nada, esto que te decía, bueno, jardines de práctica, docentes, buenas condiciones edilicias y sin dudas, bueno, un poco parar con esta reforma que se plantea, que capaz que es algo un poco utópico, pero que somos muchos centros que en este momento estamos ocupando porque nos oponemos a esa transformación. ¿Cómo sigue esta situación, Clara? Bueno, en realidad estamos todos muy impactados con la evolución que están teniendo las ocupaciones. De hecho, entre ayer y hoy se han sumado centros de otros departamentos del país, como Canelones, Maldonado y Florida. Y estamos como un poco viviendo el minuto a minuto, porque no sabemos cómo va a seguir, pero por ahora nada, y metiéndole para adelante. Cuando decís que como que te llamó la atención, ¿por qué te llamó la atención? Bueno, porque en realidad, un poco es una realidad que en este último tiempo la medida de ocupación es una medida que no, que ya no tiene mucha fuerza porque ya no tiene el mismo peso que por ahí tenía hace un par de años, en los cuales habían centros que podían igual ocuparse durante meses y no se generaba ningún tipo de desalojo, ni caía la policía, ni habían denuncias, que es algo que hoy en día sí pasa. Nosotras tuvimos un conflicto hace un par de meses en el cual ocupamos el Consejo de Formación en Educación y fuimos desalojadas a la media hora. Entonces, era algo que para nosotros era impensable, en realidad. ¿Y ustedes no han tenido información de que algún otro centro haya ocurrido eso, que haya llegado la policía para hablar? Nada, por ahora. No, por ahora no. En realidad, en la mañana de hoy se acercó la policía, pero simplemente a sacar fotos de la fachada, tampoco nos tomaron los datos. Entonces, por ahora está todo como bastante tranquilo en ese sentido. Hola, una pregunta también para tener en cuenta. En estos días que se habla mucho de la educación, las necesidades que hay, la falta de presupuesto, bueno, todo lo que vos estabas mencionando, ¿hay vínculos entre ustedes y los estudiantes de secundaria, por ejemplo, o los estudiantes universitarios, la UTU? ¿Cómo está el relacionamiento con otros centros estudiantiles? Bueno, en realidad, bueno, sin duda que el vínculo con los centros de formación en educación, como por ejemplo el IPA, el CEIPA, que es el Centro de Estudiantes del IPA, y la AES, que es el Centro de Estudiantes de Educación Social, tenemos un lazo súper fuerte porque, bueno, somos los centros de formación en educación que nos vemos directamente afectados por toda esta cuestión, pero también desde Movimiento Estudiantil también hay un lazo tendido que es fuerte. Ellos nos estuvieron mandando bastante apoyo en este momento que estamos pasando de ocupaciones también, claro. Y eso está buenísimo. Claro, claro. ¿Pero se reúnen, coordinan? ¿Cómo es eso? Sí, nosotros estamos en realidad constantemente en contacto con otros centros y sindicatos también, no solamente centros de estudiantes y gremios, de movimiento estudiantil. Bien. Bueno, hay que esperar entonces ahora. ¿Hay algún paso marcado para después? ¿Cómo seguir? No, en realidad nosotros, por ejemplo, en este momento tenemos planificado una serie de talleres como para ir llevando el día, talleres sobre la reforma educativa, conversatorios, y bueno, esperar a la próxima asamblea que vamos a tener, en la cual vamos a estar un poco discutiendo cómo seguir. Ajá. ¿Y cuándo va a ser la... Sí, va a ser hoy en la tarde. Ahí está. Bueno, cualquier novedad nos avisan. Bueno, bien, muchísimas gracias. Chao, chao.